yo sé que anda matando, encajando, curando, bebé. Todos me dicen que sos mal bicho, así es como te ves, mal bicho, ¿qué pasa, Fabio? ¿Qué pasa, Guadalajara? La boca está en la casa, escuchate. Con los fabulosos ahí las copas. Esto dice así. Ya, la mano arriba de toda la cultura. Del pueblo que no siente quemadura. Y aunque vengan con la mano dura, somos de la generación que se caga en la dictadura. Para que a todos les duela, somos de la nueva y de la vieja escuela. Te la damos a capela, me cago en Porfirio Díaz, me cago en Videla. No hay para los dictadores, los raperos acá somos los mejores. Pero si les duele, seguro que ahora todos los alumnos somos los profesores. Yo soy un mal bicho, vengo de disparos de hambre, vengo de nicho. Y todo lo que he dicho, yo lo hago porque soy real, nunca por capricho. Para todos los guayos de Argentina, para México y para toda América Latina. Ya no saben quiénes somos los que están mirando encima. Ya los políticos no saben la cabecina. Porque no somos cobardes, Latinoamérica que arde. No soy cobarde, que la policía de acá que se chinga a su madre. Somos el pueblo, lo digo con el cerebro. A veces el problema lo revuelvo, pero después con mi tema lo resuelvo. Desde Barracas y de La Boca, lo dice el guacho que nunca se equivoca. Diego Maradona en la pelota, en vez de lo tira y lo acota. Comiendo a todos los fucking mangotas, con el diseñico le damos la nota. Con los Cadillac las rimas son muy rápidas, mis rimas son muy mágicas, por eso que ahora explotan. Y todo el pueblo lo sabe, y lo hacemos en la clave. Muchas gracias, Mateo Palacio, Cadillac, gracias por el espacio. ¡Trueno! ¡Trueno! ¡Guadalajara en la casa! ¡Argentina en la casa! ¡Los Cadillac en la casa! ¿Y ahora qué pasa? ¡El maestro Trueno! Muchachos y muchachas, vamos a hacer silencio. ¿Vos te identificás más con la oposición o con el oficialismo? Con el oficialismo. Con alguna parte, con una parte del oficialismo. ¿Con qué parte del oficialismo te identificás? Con el nuevo gobierno. O sea, vos votaste a Milei. Sí. ¿Por qué votaste a Milei? ¿Por qué voté a Milei? Porque tiene ideas, o tiene ideas que me gustan por ahí, de una libertad. O sea, no pisarle tanto la cabeza a la gente en el día a día. Ya. ¿Cómo sería no pisarle la cabeza tanto a la gente? Por ejemplo, ¿no aumentar la comida y congelar el sueldo? No, otras cosas que fue. Pero digo, si él congelara el sueldo, por ejemplo, de los jubilados, y les aumentara la comida 6 o 7 veces, y ese sueldo se los devaluara a la mitad, ¿sería eso pisarle la cabeza a los jubilados? Pero eso vendría a ser para todo el mundo, no solamente para los jubilados. No, pero está bien. Si lo hiciera a todo el mundo, ¿estaría bien? Claramente no, pero bueno, son medidas que, bueno, ahora, el pueblo, la mayoría que los votamos, estamos dispuestos a sacrificar. Son momentos que estamos dispuestos a bancar. Ya en un futuro, no lo sé. Okay. ¿Vos podés bancar? Por el momento, sí. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Futurología no hago. Exacto, yo tampoco. Pero las personas que estaba, por ejemplo, un jubilado, tomemos un caso testigo, un jubilado que en noviembre ganaba 105 mil pesos, entra Milei y sigue ganando 100 mil pesos, hace una devaluación del 120%, o sea que esos 105 mil pesos le rinden 70, y la comida se la aumentó 6-7 veces y los medicamentos el doble. ¿Ese puede esperar? Claramente no. ¿Y qué haríamos? No lo sé. Si supiera lo que hay que hacer, ya estaría. No lo que hay que hacer. ¿Qué te parece? Porque uno puede imaginar, se puede razonar. ¿Cómo hace para vivir esa persona? La verdad que no lo sé. La verdad que no lo sé porque, como te digo, es que ya es un tema ya generacional, no es de este gobierno que... No, pero el que devaluó fue este gobierno. Bueno, no solamente este gobierno. Sí, este gobierno devaluó 120%. Está bien, está bien. Eso te lo tomo, pero estamos hablando de ahora, pero históricamente los jubilados han sido los grandes beneficiados. Hablando de grandes perdedores, sí. Por ejemplo, en el kirchnerismo, sí. ¿Cómo era la relación canasta básica de jubilados con respecto a la jubilación? La verdad que no tengo la más. Bueno, yo tengo el dato. Mira, cuando se va Cristina, deja 4.000, la canasta de los jubilados era 4.000 y la jubilación mínima era 5.000. O sea que un jubilado ganaba una canasta y cuarto de la que necesitaba para vivir. Hagamos la cuenta ahora. Sí. Un jubilado gana 200.000 pesos como mucho con el bono y el aumento de ahora, y la canasta básica es de 600.000. Sí. ¿Cuándo estaban mejor los jubilados? ¿Cuando Cristina entregó el gobierno o ahora con Milei, con la devaluación y el aumento de los alimentos? Y claramente antes. Antes, no, cuando estaba Cristina. No tengo la menor idea. Pero te di los datos que están en el Banco Interamericano, en el Banco Mundial y en la Universidad Católica. Está bien. Como te digo, es un proceso largo este, porque... Este proceso largo, sí. Si hay jubilados que mueren porque no pueden comprar sus remedios, que está pasando, sí. Y no pueden comer, sería, digamos, ¿estaría bien si los números y cerraran el déficit fiscal y demás? Hay que hacer las cosas que hay que hacer, o sea, no podemos seguir viviendo por ahí. Aunque mueran jubilados y los chicos no tengan para comer por la gran devaluación. Bueno. Hay que hacer lo que sería tengamos un extremismo, que hacer. Pero bueno. Pero está pasando. Bueno. Como te decía, son sacrificios que hay que hacer. Bueno, sacrifiquemos personas, jubilados y niños. Sería eso. Decile a Milei que vos estás de acuerdo que aunque los números, para que los números le den correctamente, no te importa que haya chicos que queden desnutridos y jubilados que no puedan comprar sus remedios y sus alimentos. Ahí, a la cama. Él está de acuerdo con vos. Bueno. Me alegro mucho. Bueno. Que haga lo que tenga que hacer y que si hace las cosas bien, va a durar bien. Milei, hace lo que tenga que hacer, aunque los chicos queden desnutridos y los jubilados no puedan comprar sus medicamentos. Gracias, buenas tardes. No. Las muy buenas tardes para todos. ¿Cómo les va? Les habla Quique Zapata y estamos en el 94.3 de la banda de frecuencia modulada para hacer durante 3 horas la revista radial de actualidad más divertida de la radio, dicha por nosotros mismos, autodefinida como la divertida. Claro, nos autodefinimos como la radio más divertida, la gente la mejor de todas. ¿Quién le ha dicho que son divertidas? Bueno, radio, nosotros. Radio Nuestra, que estás en el cielo, se llama esto, que es un resumen semanal de lo que pasó en distintos órdenes políticos, especialmente en el orden social, en el orden económico, en deportes. Lo que pasó en la semana pasada y anticipo de lo que se viene con los distintos compañeros que ya comienzo a presentar, entre ellos a quien me acompaña aquí en la conducción hoy, Victoria Granero. ¿Cómo estás, Vicky? Bien, bien, acá ya viendo que el frío, por suerte, de la semana pasada bajó un poquitito, claro. Pero sí, bueno, pero ahí... Tampoco. Sí. Tampoco la boludez, pero bueno, creo que la semana anterior estuvo más frío. Hubo más sol esta semana. Aflojó un poquito en el fin de semana, pero vuelve el frío, vuelve y va a ser un invierno frío, desgraciadamente. Bueno, pero ¿qué va a ser? Ojalá que tengamos gas para este invierno, no hablemos de esto, es impresentable. Completo el equipo diciendo que también está como encargada de personajes ficcionales Macarena Jerez Guerrero y Emilce Blanco, dos actrices de nuestro medio, el Nacho Colasanti en las recomendaciones literarias, Abril Leiva recorre la agenda de deportes, Raúl Terán en la producción periodística, la Charito González Torres con la jefatura de mascota, famosa jefatura y cuestionada y anhelada, porque además piden varios el puesto ese, que se cobra mucho. Es el mejor puesto de todo. Sí, la jefatura de mascota es como quebra, que todos nos sacamos la cabeza por ese puesto. Se cobra bien y se trabaja poco, la verdad que se trabaja poco. Y el Nico Camossi. Y después ya hace la plancha. Nico Camossi en el control y la puesta en el aire. Le dije que estamos en 94.3 hasta las 7 de la tarde, el comienzo musical con los fabulosos Cadillac. Y Trueno, en una presentación que se hizo en Tecate Coordenada de Guadalajara, México, fue en el 2022 cuando se presentó junto con Trueno haciendo esta particular versión de Mal Bicho y Los Pericos. Casi nunca lo ves, Los Panes, Panes de Arriba y Panes de Abajo del Che Guzán de Apertura, donde el texto hoy era uno de estos tantos jóvenes y estúpidos votantes de este impresentable vendepatria que gobierna a nivel nacional intentando defender lo indefendible, ¿no? Bueno, estas boludeces que hablan todos estos jóvenes que lo votaron, lo pusieron ahí, son tan responsables como este impresentable que se va pronto, ¿eh? Ustedes discutimos, ustedes dicen, no se va nada, la gente muy idiota. Sí, no sé, hay yo lo veo como muy estable en su lugar, pero no sé. Estable no, sé. No, si hay algo que no está es estable. Estable no, fijo en su lugar, estable. Sí. No, pero fijo no hay nada que sea estable acerca de él, pero... Fijo por los idiotas como este que acabamos de escuchar ahora, impresentable, los votantes, no sabe lo que quiere, lo único es, sí, porque bueno, todas estas estupideces que dicen en torno de la nada mismo y de la esperanza que los está matando a todos. Espero que se vayan pronto. Comenzamos musicalmente con Mr. John, clásico de Sui Generis, Tequila, una hermosura. Mr. John abrió la puerta, vio a su madre recién muerta y la sangre en el chaleco se limpió. Guardó a su madre en el ropero, le puso más leña al fuego y el invierno muy crudo se avecinó. Llamó a su esposa y le dijo, mamá está muerta en el ropero, por supuesto si yo la asesiné. Ella puso mal la mesa, le hundió un hacha en la cabeza y la sangre del tapizado me manchó. ¡Ea, ea! (Risa) asesinaba y los chicos correteaban por ahí. Se comían los pajaritos, los perros y los gatitos y otros bichos que vagaban por ahí. Y llegó la policía con dos carros y un tranvía para toda la familia encarcelar. Yo no sé por qué sargento me lleva al destacamento si somos una familia muy normal. Si somos una familia muy normal. Si somos una familia muy normal. Por supuesto, tema que popularizara allá por los años 70, Sui Generis, Nito Mestre, Charly García, la interpretación de la banda española Tequila. Algo de lo que vamos a recorrer, Vicky, querida. Vamos a hablar de Lali en los premios Gardel, que es un muy lindo mensaje y muy linda performance. Vamos a hablar también de tocar el lamentable fallecimiento de Norita. Sí. Norita Cortiñas, que falleció a los 94 años la semana pasada. Sí. Y también vamos a tocar el tema, vi la película de Nair Galarza. Ajá. Y bueno, voy a dar mi pequeña opinión acerca de esta peli. Pero cómo no, y no va a salir caro, nada, no cobra extra, nada. No, o sea, no, porque eso le hago un combo, por ese adelanto de tres noticias es un combo, pero eso lo dejo barato. Bueno, parte de los bloques musicales, siempre decimos, la fortaleza de este programa es la música, parte de la fortaleza, una de las grandes. El otro es el humor, atravesado por los personajes ficcionales de las actrices que mencionábamos recién. Vamos a tener hoy en Metín en Harto, Los Nocheros, el clásico del buen folclore, como lo definimos nosotros, nada más ni nada menos que a la querida Marían Farías Gómez, la primera persona que le hice una nota en mi incipiente condición de periodista radial. La querida gorda Marían Farías Gómez, una compañera divina, un gran músico, desvalorizada o no tan valorizada como corresponde a su propuesta un poco distinta dentro del buen folclore argentino. Y otro de los bloques que vamos a tener es el de Margaritas Musicales. Viste que siempre decimos que este programa es un poco Margarita por los Chanchos. Exactamente, Margarita por los Chanchos, el programa en general, porque de cada 10, 7 votaron. No tiramos flores, nos gusta tirarnos flores. No, porque además es bueno y no hay nada bueno en el espectro, y por qué no decirlo, eso no es autobombo ni mucho menos. Pero además hay un bloque musical que se llama Margaritas Musicales, hoy con la chilena Violeta Parra y esta hermosura que se llama La Jardinera, un clásico de la música latinoamericana de esta parte del mundo. Vamos con algo más de lo que vamos a ver. Engáncheme, entusiasmeme para que la gente se quede. Son 3 horas de historia. Bueno, vamos a tocar también la ley de parto humanizado, que ya está vigente hace rato en la Argentina. Pero bueno, hay como un par de datitos alarmantes que me gustaría tocar, todo durante el desarrollo del programa. Y también, bueno, de la faltante de gas que tuvimos la semana pasada. en toda la Argentina y sobre todo acá en Córdoba, que las estaciones de servicio no podían, uno no podía cargarle gas al auto si quería durante un par de días. Por supuesto, uno de los temas centrales va a ser la situación al que nos tiene acostumbrado. Casi 40 funcionarios de primera línea ya se han ido del gobierno nacional. En este caso fue Pablo de la Torre, que estaba en la órbita de Capital Humano de esta oligarca que es la ministra Petovelo, que con este escándalo de la retención de alimentos. Seguramente vamos a estar hablando de todo esto y algunas novedades más, como el pedido de los sectores de la iglesia que están pidiendo la renuncia de la ministra, que salió rápidamente a sostenerla el vocero Adormi, rápidamente cuando salen a defenderla, ¿sí? Porque, bueno, es impresentable lo que ha hecho el gobierno en la esfera de esta ministra Sandra Petovelo. Grabois tenía razón. Sí, y lo admitieron desde el canal de Macri, ¿viste? Que lo tuvieron que admitir. Sí, la Nación Más. Estas son las recomendaciones literarias de Ignacio Nacho Colasanti. Libros para oír, libres para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. Esta oportunidad les traigo el libro que se llama La Ternura, un ensayo de filosofía, escrito por Isabela Guanzini. Isabela es filósofa y teóloga, nació en Cremona, Italia, y ejerce de profesora de teología fundamental en la Universidad de Graz, en Austria. La ternura es elusiva, no apta para una definición sencilla. Hablar de ella significa hablar de amor, del paso del tiempo, de filosofía, y también de humanidad, de curiosidad hacia el otro, de aquella ligereza profunda que nos permite captar, entre líneas, el sentido más fecundo y creativo de nuestra finitud, de nuestra fragilidad. En el ámbito de lo público, la delicadeza de la ternura es transformadora, desafía a predadores y a prepotentes. Plantea preguntas incómodas y proporciona nuevas instrucciones. Las pequeñas luces que encienden la oscuridad anuncian una revolución alegre y constructiva, política y existencial. La autora, filósofa y teóloga, nos invita a reflexionar sobre un sentimiento que muchas veces se confunde con la sensiblería y que, como ella sostiene, es la única vía de humanización para el tiempo presente y futuro. No soy un número ni parte de una cifra, aunque se paga por igual la misma tarifa. Todos caminamos con la misma camisa, sin prisa para mirar dónde se pisa. No vale el tiempo, pero valen las memorias. No se cuentan los segundos, se cuentan historias. La paciencia es lo que se cosecha. Mi calendario no tiene fecha. No estoy solo, ando con mis cinco sentidos. Acá el silencio se convierte en sonido. Todo lo malo que soñé lo toqué, pero está tan oscuro que el miedo no se ve. Yo me vuelo lo que siento, por eso presiento que dentro del circuito me queda poco tiempo. En el próximo tren yo me monto, prepárame la cena, que regreso pronto. Prepárame la cena. Para adentro, la reclusión es mi punto de encuentro. Me ubican dentro de lo marginal, pero en algún momento todos nos portamos mal. ¿Y quién determina lo bueno y lo malo, lo poco saludable y lo sano?

vecinas de Barrio Los Cortaderos conformamos Azucena, cooperativa de sublimación de La Poderosa. Trabajos personalizados en prendas y objetos varios. Encontranos en Instagram como azucena.sublimación o al teléfono 156-82-16-80. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing. Así pasaron las recomendaciones literarias, un clásico de nuestro programa desde hace un tiempo a esta parte, en la voz y en la producción y en la musicalización de Ignacio Nacho Colasanti. Hoy, La Ternura, de Isabela Guanzini, con Calle 13. Prepárame la cena, esta hermosura, como todo lo que hace esta gran banda puertorriqueña, que originalmente era, bueno, Residente, René, uh-huh, y Visitante, el Eduardo Cabra Martínez. Actualmente, Residente solito, mi alma, con el nombre de Calle 13, haciendo estas bellezas que hace tan revisionistas, tan comprometidas, tan sociales, tan lindas, tan poéticas, tan decidoras. Lo amamos. Sí, letras que molestan, sí, que incomodan, pero que por lo menos dicen algo. Exactamente. Un día yo tenía, en una época de crisis de mi vida, recién divorciado de la madre de Guadalupe, me alquilaba mi casa, una habitación para poder sobrevivir, andaba mal de trabajo, y le alquilaba a un estudiante, un porteño, un chico que vino a estudiar a Córdoba de Buenos Aires, uh-huh, y era mozo, muy rockero. Él, y un día me dice, che, loco, ¿qué tenés que hacer? Porque compartíamos el gusto por el rock, por supuesto, un chango pendejo, la edad de ustedes, 20 y pico de años. ¿Crees que vamos hasta Junior? Dice, hay una banda que te va a encantar, Calle 13, nada más ni nada menos. Fui a verlo caminando a Junior, me llevó, me voló la cabeza. No se escuchaba ni mierda, porque el tinglado ese de Junior era una porquería, y mucho más para letras decidoras que uno quiere prestarle atención. Quiero escuchar, sí. Claro, pero me voló, claro, la cabeza. Me dijo, ¿dónde salió este tipo? Es genial, Calle 13, no, genial. No lo tenía, estamos hablando hace 20 años, ¿no? Que no había redes y estas cosas, o sí, pero estaban incipientes. Bueno, así que lo pude ver a Calle 13, una maravilla, me enamoré mal. Yo creo que ya no era Calle, no, sí, era Calle 13 grupo, era el dúo, porque después quedó René solo. René, bueno, solito. Sí, Vicky, querida, las posibilidades de comunicarse, porque me... ahí me avisa. Como que la queremos escuchar en inglés. Sí, sí, pero aparte... No, pero además viene la doña, no, esta. Pero bueno, voy a decir las redes antes de que nos interrumpa. Ahí me avisa Nico, que ya está subiendo. Ah, bueno, rápido entonces. Nuestro, sí, WhatsApp es 3517-588208. Tenemos Twitter e Instagram, que es Radio Nuestra OC. Y nuestra fanpage es Radio Nuestra, que estás en el cielo. También pueden escuchar el programa por la biblioteca virtual Internet Archive y en nuestro Spotify están todos los podcasts, llama, del programa. Decime Internet Archive, mamita. Internet Archive. ¿Viste? ¿Te das cuenta? Ponete al lado de la maca porque yo no, sí, respondo de mí. Es que ella también, ¿no? Claro, como que yo me siento muy pasada de los dos lados. Entonces no sé a dónde irme. Me voy a meter abajo de la mesa, me voy a esconder acá. Cierto que te íbamos a agarrar a los dos, me había olvidado. Sí. Bueno, Hablando de eso, le hagamos enojar a la... Ahí sube la Otaria, la Libertaria. Hagámosle enojar, me encanta. Hagámosle enojar, sí, me encanta. Vamos a hacerlo, yo veo que nos mata, porque viste, ahora, que son como de temperamento corto. Ahí está detrás del vidrio. Ahora la señorita Vicky Granero nos va a leer la hermosa, muy nueva frase del impresentable presidente que tenemos. ¿Cómo dijo Vicky esto respecto a los pobres? ¿Ustedes se creen que la gente es tan idiota que no va a poder... decidir, va a llegar un momento que se va a morir de hambre, con lo cual, o sea, digamos, va a decidir de alguna manera para no morirse. Entonces, ¿qué hijo no de necesito puta, que ¿qué? Alguien intervenga ¿qué? Para resolver. Escúchame. Estábamos citando justo a su presi. Está leyendo de ser respetuosa. Los gritos, esta mujer. Claro, usted está dando mal la noticia. ¿Cómo dando mal? ¿Cómo lo, pero si usted lo estoy citando textualmente acá. Está leyendo textualmente. Desvirtúan todo, desvirtúan todo. Pero ¿cómo vamos a desvirtuar si estamos citando textual? ¿Qué quiso decir el bestia? A ver el contexto. A ver si, explíquenos usted. Lo que quiso usted. Decir, mi querido presidente, sí. es que tenemos que luchar por nosotros mismos y nadie más, porque nosotros, el Estado no tiene linda por frase, qué ¿no? intervenir. Tenemos que luchar por nosotros mismos. No tiene que andar sosteniendo a los pobres, a esto, a aquello. Claro, entonces, ¿para qué pagamos impuestos si no nos va a ayudar el Estado? El Estado no es un corpiño, sería una cosa así, porque si no... Una no... cosa así, no, aparte, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Sí. Si sucediera eso, bueno, veremos la manera de andar recogiendo cadáveres por la calle, no, ¿sabes? No, parece tan de alguna forma va a ser desagradable. Para un poco que hay algo de cierto en lo que está diciendo, por lo que dice el impresentable, que no, claro, no tan lejos. Sí, casi lo está citando. El nivel de machismo extremo. Claro, paren un poco. Tenga cuidado, claro, que bueno, puede ser uno de esos cuerpos usted, porque nadie está, nadie se salva de esta, ¿eh? Le queda a muy nosotros, poco. Nosotros le quedan somos... días. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Días le quedan. No le quedan, no le quedan. No, no creo que le queden días. Yo... Ese es un días. Deseo profundo. Totalmente, de usted, profundo. Pero mi querido presidente va a seguir siendo notable en el mundo, porque todo el mundo lo notable. Escucha, menos los argentinos, que no entienden nada, eso es lo que pasa. Cierto, sí, la envidia, claro, la no envidia le tapa los oídos. Claro. ¿Usted no es argentina? Hablando. Claro. ¿Usted no es de dónde, qué país es? ¿Usted es extranjera? Uruguaya, no, sí, paraguaya, escucho, boliviana, peruana, ¿eh? No, yo soy argentina. ¿No le da vergüenza tener presidente. Semejante impresentable, malvado, loco, demente? Tiene todos los defectos. Es el desgobierno más grande que puede haber existido. Es no, como no, si compitieran para ver quién es más inútil, sí, y más incompetente. Sí, sí. Totalmente. Compite. No. Ustedes están hablando de otro país. Sí, acá no está pasando eso. Mi querido ¿no? presidente ya lo dijo. El salario le está ganando a la inflación. Ajá. Pero se me... ¿Salario de quién? No, el mío no. El país no es una pantalla de celular. Usted tiene que mirar un poquito a la vereda. No es X. A barrer la vereda. Porque no. Por ahí está mucho con el teléfono y no barre la vereda. Capaz que si sale un rato y le pregunta a la vecina, claro, cómo está. Barra las hojitas. Diario, no, no, está, no, barrer la vereda. Otoño. Un ratito no, eso, afuera. Eso es cosa de pobre, anda barriendo la vereda. Capaz que cosa va, de capaz pobre. Que va una marcha, no, capaz que va a una marcha, vio y ve cómo reprime, no sé, algo, vio, vea un poquito. No, digo. No, vieja, no lo están reprimiendo. Lo están educando para que no corten. Para ajá, que no molesten a la gente. Ah, no es porque represión. Molestan a todo el mundo. Che, ¿usted no alcanza pasa la plata? Usted, el sueldo ese que tiene. Ah, ahí, sí, me interesa eso. ¿Cómo está económicamente mes, usted? ¿Cómo está? ¿Cómo anda? Bien, me imagino. Yo, bueno. ¿Por qué hace tanto bache? Bueno, es que. No. La no, pensó, ¿no? ¿No? No me van a hacer hablar mal de mi querido presidente. No, porque... le estoy preguntando. No, pero si le preguntamos cómo está económicamente, usted claro, no tiene que hablar del no presidente, no de su economía. Y bueno, lo que pasa es que el gobierno anterior dejó todo claro, tan mal, claro, que ahora nosotros estamos viviendo, ¿sí? Claro, pagando la fiesta. Claro, pero si era una fiesta, ¿por qué se quejaba tanta gente de que era una fiesta? Qué lindo, si estaba ¿no? una fiesta en el gobierno anterior, ¿no? Porque sí, digamos, si se quejan de la fiesta del gobierno anterior, también se quejaban durante la fiesta. No entiendo, no entiendo esas cosas. Estaría bueno que alguien me las explique. Está mal ponerse contento por la desgracia ajena, pero a mí la desgracia del libertario me está gustando un poquito. ¿De cuál? ¿La desgracia de qué? La desgracia del libertario, de la señora de esta otaria. No, pero... Me gusta un poco. Sí, pero me acuerdo que eso me afecta a mí también, y que yo la estoy pasando mal, y ahí como que... Ella llegó acá, hay que recordarlo, porque el otro día también me preguntaba un oyente, ¿qué hace esa vieja ahí? Perdóneme, le digo un oyente. ¿Cómo una vieja? Bueno, con eso... 24 años, usted no me puede decir. Gustavo, no le digo, un oyente me dijo, Gustavo, Gustavo del centro, me dijo, ¿qué hace esa vieja ahí? Yo le digo lo que me dijo. Y se ríe otra malda. Escúchame, sí, yo le dije. Es que no, le gusta mi chiste de 24 años que, de aportes. No, entonces ella se tienta cada vez. Déjeme hablar. Pura envidia. Dice envidia que tiene 26. Le dije yo. No, ¿qué va a tener? No, aportes, 24, sí. 24 bueno, tengo. No, bueno, estoy escúchame. Por cumplir los 25. Y me dice, ¿cómo llegó pero... ahí? ¿Cómo la dejan ir? Y le digo, mira, un día llegó diciendo que como éramos Radio Nuestra que estaba en el cielo. Y ella cree en la fuerza del cielo, del boludo este. Por supuesto, Marto, por supuesto. Llegó por eso creyendo que éramos un programa libertario. Y ya le dijimos que no, y sigue viniendo. Bueno, no. No sé, ella me parece que nos quiere lavar el cerebro y que piensa que va a poder de alguna forma, pero no. Ustedes tienen derecho a hablar mal de mi querido presidente. Yo voy a tener derecho a defenderlo y decir que es un gran hombre. Gran hombre. Un gran hombre. Aparte, ustedes... Ustedes porque no hablan con su perro, eso es lo que ¿qué? Pasa, el que tiene envidia. El perro muerto no, por el no, no hablamos con, sí, o sea, ya. Yo le digo cosas a mi perro y todo eso, cuando pero no hablo ha muerto en un serio perro con mi perro. Querido, uno lo referencia, lo lleva, lo recuerda bien, pero no habla y menos le pide consejo de economía para gobernar un no. país. Sí, no, pero él mi perro se lame el culo, lo sumo, yo no le voy a pedir boquita, que me... Qué boquita, ¿no? Ya, bueno, pero es para ejemplificar, porque viste que los ¿viste perros que... son divinos, pero no sé si pueden manejar la economía de ese un país. Ese es un perro cochino. ¿Viste porque te digo que Abril es anti-Vicky, Maca? Qué guasa, este es guasa. Bueno, no, pero los perros hacen eso, nunca no van a decir que sus perros no se lamen. Nunca le escuché decir ni mala a Abril, y ella así, culo, seguía como si estuviera en casa. ¿Quién es Abril? ¿Quién es Abril? Es la chica que hace deporte, no escucha el programa usted, ¿no? Abril, nuestra compañera, no, joven, no, escucho, promesa del periodismo deportivo, 19 años, que hace la sección de deportes. ¿Le gusta el deporte? Bueno, lo que pasa es que cuando yo me quiero quedar, ustedes hablan tan mal que yo me tengo que ir, pero porque ¿cómo? No lo soporto. Bueno, pero escúchelo desde su casa, el resto del programa. Presidente, retráctese de todo lo que han dicho. ¿Quién vamos a retractar? Él es un... Bueno, no me contestó, tiene trabajo, le alcanza para... Sí, eso, queremos saber cómo está usted económicamente. Económicamente, llega a fin de mes, todo bien. En la muni trabajaba usted. ¿Qué tengo que estarle diciendo yo qué me pasa a mí económicamente, ah? Pero si usted no pregunta, no pregunta el tiempo. A solucionar los problemas económicos que yo tengo. Trabajo para mí. ¿Ah? No tiene ningún emprendimiento. No vende empanadas, no está haciendo qué sé yo. No, bueno, ¿quién le dijo a usted que me quedé sin trabajo? ¿Ah? No. Para mí no sé, parece. Ella tiró una y usted picó ahí. ¿Quién tiene trabajo? Pero no le alcanza. Me han dicho que está haciendo un emprendimiento. La productora que averigua todo, me dijo, pregúntale a la vieja. Me dijo, Vanessa se llama nuestra productora. Me dijo, pregúntale a la vieja porque no. Vieja, y dale con que soy vieja. Y bueno, vieja. Me dijo, yo le digo, bueno, me dice, que sale decirla así, disculpe. Bueno, la doña, como dice la Vicky, la doña. Pregúntale a la doña que está con un emprendimiento nuevo que te cuente. Eso me dijo. Me mandó un mensaje de texto ayer. Ah, el emprendimiento, bueno. Qué viejo, ¿no? Peluca está vendiendo. Tengo que esperar a que salga la. ¿Qué está vendiendo? Entonces, de cuando salga, estoy vendiendo. Bueno, estoy haciendo patito con peluca. O sea que tenías razón, la vaca. Patito con peluca, qué vieja. Claro, patito con peluca. Usted vio a la diputada que fue a la Cámara de Diputados. Sí, otro idiota. Son todos idiotas. Usted, la diputada, el presidente. Quedaba re bonito el patito en la cabeza. Claro, pero no es para un ámbito como... No, está listo vos. La Cámara de Diputados. Bueno, y tiene el emprendimiento de patito con peluca. ¿Vende mucho? Me imagino, en Córdoba, boludos sobran, de cada 10, 7. No, bueno, no. Lo que pasa es que yo vine para... ¿No ha vendido? ¿Vende o no vende? Para cuando vino mi querido presidente. Ah, sí, Luis. Y, claro, pero había tanto, que el primer círculo, que el segundo círculo, que el tercer círculo, al final no pude llegar a la plaza de tantos círculos que hicieron. Igual, claro. Me perdí. ¿No la dejaron entrar? Claro. Pero qué raro. La otra patito. La gente estaba pasando la vía. La pato Bullrich. Yo soy libertaria, pero me dijeron, no, discúlpeme, no le podemos pasar. Usted no, bueno, claro, tiene que estar afiliado a la Libertad Avanza para estar ahí en el... La verdad es que yo estoy afiliada. Pero yo físicamente no, la Libertad Avanza. No da usted para la Libertad Avanza. Usted es una señora de barrio, se le nota, no tiene pincha linda, sí, es feíta, es molochita. O sea, no le digas así, no le digas, no le corresponde a todo eso y... Bueno, estoy diciendo la verdad. Mi querido presidente me dijo que yo soy tan estética como él. Parece peronista por lo negra. Ah, le hizo mal. El colmo, ¿no? ¿Tan estética como él? Sí, a mí me dijo. Usted me dijeron no tiene eso ojo que... celeste como él, que es lindo. Bueno, Ah, pero yo puedo ponerme ojo celeste si quiero. Ah, yo sí, si el quiero, de contacto. Me pongo. Sí. Me vestiño de rubio. Sí, si quiero, pero no lo hace. Como... Usted iba entrando, la ve. Lo va a tener que hacer si quiere que la incluyan. Ahí se va a tener que comprar una pichita. Claro, claro. Póngase. No. Si no, no la van a ver. Le queda menos de un mes. O en un mes se van. Vamos a estar en el poder 35 años. Acuérdese lo que le digo. Hoy, primer para cambiar el país. Lunes del mes de junio, se van. En julio se van. No. Chao. No, yo me voy. No sé. Ustedes. Pero bueno, mientras ella se vaya, yo estoy bien. No, ve que no puedo quedarme a escuchar la parte deportiva. Chao, manga de zurdos. Me voy, son todos unos zurditos. Vencedores, zurdos de mierda. Adiós. Bueno, que se vaya, que se mientras se vaya ella, yo. Aplauden focas. Zurdos de mierda. Javito retuiteó y aplauden focas. Se pasa el tiempo peleando y likeando. Un rudo del repos, fake news y Photoshop, detractores de kirchos, me gusteando, vende humo de la casta. Retoque digital, papada artificial, león enano antizurdos. Qué mente loca la que los guía. Un batallón de trolls muy obedientes. Un mulo de New York, otro Trump de cartón. Bulineado de chico. Presi duende y más que duende es una larva. Se va corriendo a ver qué dice la líder o artistas militantes. Blanco, un mudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores, vencidos. Si has fugado mi amor de la alarma, ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio. Se rompe loca mi anatomía con el humor de los sobrevivientes. Y un mudo con tu voz y un ciego. Vencedores, vencidos. Leyendo diarios en un baño turco, empañando Ray-Bans, mascando un hueso. Tu perro, un perro cruel, con la costumbre de no contentarse. Vencidos, buena suerte y más

tu cariño esperaba, porque jugaste conmigo, mientras te idolatraba. Siempre del mundo olvidé desengaños y amargura, pero lo que vos me hiciste, prenda mi alma perdura. ¿Para qué quiero vivir con el corazón deshecho? ¿Para qué quiero la vida después de lo que me has hecho? Dice esta chacarera del triste de los hermanos Simón, que popularizara, entre otros, los chalchaleros. En este caso, la versión de la querida Marian Farías Gómez y esta calidad interpretativa que la caracteriza a este gran músico, junto a Lito Vitale y la orquestita, en ese homenaje a Mercedes Sosa que se llamó Gracias Maestra y que quedó inmortalizado, grabado para siempre, poco difundido, ¿no? En esta excelente versión de Chacarera, un triste tema que rescatamos en Me Tienen Harto Los Nocheros, el bloque de Buen Folclore, uno de los bloques musicales de nuestro programa. Vicky, querida, más información. Bueno, seguimos con las cosas tristes, en este caso la noticia del fallecimiento de Norita Cortiñas. Falleció a los 94 años, la referente de los derechos humanos y madre de Plaza de Mayo. La titular de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, ella estaba internada en terapia intensiva tras una operación de hernia. Dejó este mundo sin saber qué hizo el terrorismo de Estado con su hijo, Carlos Gustavo Cortiñas, secuestrado el 15 de abril de 1977. Falleció un jueves y me parece que no es casualidad. A mí no, me gusta imaginarme que ella, sí, exactamente, que salió en su última ronda de los jueves por la Plaza de Mayo, se encontró con su hijo y ahora están en algún lugar mejor que este, los dos juntitos, están poniéndose el día. está contándose anécdotas y eso, por lo menos a mí se me hace más fácil despedirla así. El secretario de Adolescencia, Niñez y Familia del Ministerio de Capital Humano, que no tiene nada de humano, Pablo de la Torre se llamaba, el tipo este, fue desplazado el jueves pasado de su cargo y fue el chivo expiatorio de este ministerio a cargo de Sandra Petovelo, que es un desastre. Este corrimiento se dio en medio de una fuerte crisis en ese ministerio y en el gobierno en general, que opino ha empezado su caída libre. En ese ministerio la distribución de los alimentos destinados a los comedores populares tenían vencimiento próximo, lo que generó la urgencia de la cuestión. Mintieron todo el tiempo, mintieron. Sí, varias versiones, dijeron que no estaban los alimentos, que si estaban, no. El ministerio en cuestión tomó la determinación tras una serie de reclamos y de defensa de estos canales de televisión que son obscenos, detestables, vendepatria, que defienden todo este proyecto de delincuentes. Defendían, tras una serie de reclamos y protestas y presentaciones ante la justicia, que lo tienen como cabeza de este reclamo a Juan Grabois. Al mismo tiempo, Petovelo ordenó la entrega de los alimentos que tienen caducidad, que también era otra de las cosas, como decís vos. Ojo, sí, no, negaban. Todos no, los que tienen no. Los que se están por vencer, claro, ojo. Lo demás lo seguimos reteniendo. Bueno, sí, no sé para qué. Sí. Se estima que son unas 6.000 toneladas de alimentos que se supone que a esta altura hoy ya se están repartiendo. A raíz de la información que fue recibida sobre el estado y fecha de vencimiento de determinados productos adquiridos por el gobierno anterior, dicen textualmente, los cuales se encuentran en los galpones de Villa Martel y de Tafí Viejo, en la provincia de Tucumán, lo que era el ex Ministerio de Desarrollo Social, ha llevado a cabo una auditoría y ha decidido limitar las competencias de los funcionarios y empleados responsables que, por mal desempeño de sus tareas, no han realizado un control permanente de stock y de vencimiento, informó en un comunicado oficial el ministerio, tratando de tapar el sol con las manos. Como siempre, un gobierno mentiroso, nefasto e insensible. Vicky. El discurso de Lali en los premios Gardel. Bueno, Lali fue una de las grandes ganadoras de los premios Gardel 2024 y al momento de recibir su premio a Mejor Álbum de Artista Pop, envió un poderoso mensaje para concientizar sobre el lesbicidio de Barracas. Dijo, no voy a dedicar este premio porque el premio es una tontería al final de cuentas en comparación a esto que quiero mencionar. Y siguió. Quiero dedicar un momento a Pamela, Mercedes, Andrea y Sofía, víctimas del lesbicidio en Barracas. Respecto a esto, agregó que, si bien es cierto que capaz que la palabra lesbicidio no esté en la Real Academia Española en el diccionario, pero está en la calle, está en la vida real de mucha gente y no debería parecernos normal. Le tiró un palito a uno que yo conozco por ahí. Es la vida de nuestros amigos, es la vida de nuestros amores, es la vida de gente que merece vivir en libertad, justamente, concluyó la artista, que la verdad que un espectáculo. Bien posicionada, como corresponde. Estaba por decir. Aprovechando un escenario para decir lo que hay que decir. Exactamente, sí, una mina que no le tiembla nada para decir lo que corresponde en un lugar como los premios Gardel. Milei frena, entre otras cosas, entre otros desastres intencionales, la entrega de medicamentos a pacientes graves y viola fallos judiciales. Es el drama de los pacientes con enfermedades poco frecuentes y algunas otras terribles como el cáncer, donde este insensible, este perverso, juega con la medicación de la gente. Hay un caso de Estela Coronel, que relató la situación de Pablo Rivero, su hijo, un joven de 20 años que tiene HTL, una enfermedad que provoca el desgaste de algunas células nerviosas del cerebro. Le reclamó al gobierno para el envío de la medicación sin respuesta. Todo iba bien hasta diciembre del año pasado, cuenta la mamá. Lo bien que se puede estar en un contexto de lucha contra una enfermedad poco frecuente y que no tiene cura. Sin embargo, Con el cambio de gobierno comenzaron las preocupaciones extra a la enfermedad de Pablo, de tan solo 20 años, y tuvieron que hacer lo que nunca, salir a hablar a los medios de comunicación, llamar la atención, contratar un abogado para impulsar una medida cautelar contra el Estado, porque el recorte en la entrega de medicamento de la noche a la mañana fue terrible. Cruel. Cruel. Como todo lo que hace este gobierno nefasto, que esperemos que se vaya lo más rápido, y esto no es ser golpista. La gente no da más. No, es que la gente la pase bien, deje la de gente sufrir así no como da está más. Haciendo. Mucha gente está sufriendo y ha comenzado, desde mi humilde punto de vista, la caída de este gobierno. Vamos a hablar de la película de Nair. Así se llama la película, de Nair Galarza, que estrenó el 22 de mayo en Amazon Prime, el pasado 22 de mayo en Amazon Prime. ¿Qué decir de esta película? Bueno, relata el caso justamente de Nair Galarza, que es la mujer más joven en ser condenada a una cadena perpetua con tan solo 19 años. Sí. ¿Por qué recibe esta condena? Bueno, por haber sido acusada de asesinar a su novio Fernando Pastorizo. Me pareció entretenida. Lo que me pasó es que no me aportó nada nuevo acerca de este caso. Es una visión que es una película que hicieron con datos que aportó Nair Galarza. Sí. No se contactaron con el novio, con el asesinado, con la familia del novio, sí, mejor dicho, para la realización de la película. Me pareció, o sea, eso. Hay me una sola como campana, me parece muy mal. ¿No? Tendría que haber estado. Claro, no la sé versión. Si es que no fueron a buscar o no le dieron bola. La familia del asesinado, sino que no sé si se han contactado con él o la familia no ha querido intervenir. Sí sé, claro, que la familia no está contento con la película, claramente. Uh-huh. Dicen que se trata de limpiar la imagen de Nair. Todavía no tengo una opinión bien formada respecto de eso. Me parece que eso, que no aporta mucho nuevo la película. No es que muestra algo nuevo, algo novedoso acerca del caso, esta película. O sea, no es que una visión que la rescata a ella y la quiere romantizar, digamos, el asesinato de alguna forma. Bueno, justamente eso es lo que acusa la familia, de que claro, cosa, se quiere limpiar la imagen de esta asesina. Supertramp, la gran banda británica de rock progresivo, como se la llamaba en esa época, de 1969, considerada una de las más influyentes bandas del mundo, y esto que fue un éxito mundial de aquellos años 70-80. Joyfully, oh, playfully, watching me. para atrás, tu cara termina. El baile que es así, que sale del tambor, miles de años atrás, como ha de terminar. El flaco bailador promete conquistar, da giros para ti, tu cara termina. Victoria Granero. Bueno, vamos a hablar de la ley de parto humanizado, porque yo no sé si ustedes sabían que en Argentina un 43,4% de los nacimientos, o sea, de los partos del sector público, se hacen a través de cesárea. Ajá. Este número aumenta cuando hablamos del sector privado, ya que asciende a un 90% la cantidad de cesáreas. Muchísimo. Estos números nos llaman la atención y son alarmantes, ya que en la Argentina se hacen 3 veces más cesáreas de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Mucho. Que es que este número no supera un 15% del total de los nacimientos. Por eso vamos a tocar el tema de la ley de parto humanizado, que es una legislación argentina que regula los derechos en el parto. Fue sancionada en agosto de 2004 y fue reglamentada en el año 2015. Esta ley protege a las personas cuando van a dar a luz y contempla el respeto por los tiempos biológicos y psicológicos, a tener compañía en el parto y a estar junto al bebé desde el momento del nacimiento. ¿Qué pasa? Que hay médicos que por ahí prefieren o recomiendan las cesáreas porque proceso mucho más rápido, si bien es una cirugía rápida en comparación con el proceso de parto, que puede durar de 4 a 12 horas. Entonces, en vez de los médicos de esperar ese proceso y respetar ese proceso, por ahí van a la cesárea directamente, cosa que está mal. Y parte de la precarización, no respetar esta ley. Me animo a decir que es parte de la precarización laboral, o de esto de hacer las cosas más rápido, ¿no? Uh-huh. En contra, claro, porque el tiempo es plata, de lo natural que significa el parto, ¿no es cierto? Exactamente. O deja de ser un negocio muy importante, porque no es lo mismo lo que se puede llegar a cobrar por un parto natural, que es una cuestión rápida, a donde cobra un anestesista, quirófano, internación, se cobra como cirugía, digamos. Uh-huh. Hay un gran negocio. Exacto, es una cirugía. Claro. A manifestar esta necesidad, porque hay una cuestión de hacemos cesárea, y los médicos te van llevando como que siempre es la mejor salida, digamos, y donde hay atrás de eso un gran negocio. Y eso, por eso estoy diciendo, pues claro, y tiene que ver con eso. Te quería preguntar a vos cómo la pasaste durante tu parto con la mini Vicky, a quien llamamos muy amorosamente, así. Nosotros, el papá de Vicky, que gracias por suerte en ese momento estaba aprobada la ley y ya se dejaba también que el presenciar que estuviera dentro del parto. Sí. Y tuvo que pelear con la partera porque me quería mandar a cesárea. Había una conciencia de las ecografías y le dijo: no, la bebé está bien ubicada, yo vi la ecografía, no vamos a ir a cesárea. Y insistió. Dijo: yo tengo las pruebas de que la bebé está ubicada. Entonces, claro, la partera le ofreció venderle una pastilla para dilatar. Le dijo: te va a costar, claro, un fernet y una, le dijo la partera. Y no tenían preparado la llave de parto, tenían preparado el quirófano. Y bueno, resumiendo, el único parto natural en esa clínica ese día fue el mío. Mirá vos. 20 partos. Mirá vos. Uh-huh. Y porque vos lo insististe. Claro, porque fue una no fue porque la médica o la partera te respetó automáticamente, fue vos y el papá de la Vicky que insistieron. Claro, si no, hubieran sido cesáreas. Macarena Jerez Guerrero, y algo más de información, en este caso del orden del espectáculo, de la cultura. Cambiando abismalmente de tema, llega a Córdoba Mugre Superstar, teatro para problematizar la tragedia de Cromañón. La obra de teatro entreteje voces generacionales y pone en diálogo personajes de la contracultura del rock argentina, haciendo un revisionismo histórico sobre lo que nos pasó la noche del 30 de diciembre de 2004 en la República de Cromañón. El sábado 1 de junio, Mugre Superstar realiza su única presentación en la ciudad de Córdoba a partir de las 21 horas en el Salón de Actos del Pabellón Argentina en Ciudad Universitaria. Las entradas ya están disponibles a la venta en antesala.com. Me encanta como dice, no dice el primero de junio, ¿viste? Es el 1 de junio, que también está bien dicho, estimo. No, pero ¿sí? uno está acostumbrado a decir el primero. Primero. Claro. El primero. Bueno, vale la corrección, uno no. Nunca deja de aprender. No, pero no sé si está, no sé si es necesaria una corrección, la verdad que lo ignoro. Son pero, dos formas bien claro, de decir, bueno, una elige cada una. Claro, me parece que no está mal decir el 1 de junio. Porque el 2 de junio, ¿cómo es? El 2 de junio, ¿y por qué el 1 va a ser el primero y el 2 va a ser el 2? El primero porque sale de decir así el primero. Claro, claro, por eso digo. Pero me sonó raro. Los demás números se dice el número. Me sonó raro, pero no creo que esté mal, Maca. No sé. Me voy a comunicar telefónicamente con la Real Academia y te digo el próximo programa. A ver, ¿qué dice la RAE? Recomendaron incluir la vacuna del COVID en el calendario anual. La Comisión Nacional de Inmunizaciones le recomendó al gobierno incorporar la vacuna contra el COVID-19 en el calendario nacional, aunque con una modalidad de aplicación anual en todos los casos, a excepción de los pacientes que están inmunocomprometidos que deberán vacunarse cada 6 meses. Ajá. El documento indica que ya varios países en el mundo, algunos de Latinoamérica como Brasil, Costa Rica y Panamá, ya incorporaron esta vacuna a sus calendarios nacionales y añadió que en Argentina se recomienda indicar la colocación de esta vacuna en 2025. La verdad que está buena esta iniciativa porque, bueno, viste que sobre todo ahora que vienen los fríos, está bueno hacerle acordar a la gente que se vacune contra la gripe y contra el COVID. Diputados va a debatir mañana una nueva fórmula de movilidad jubilatoria en una sesión especial que fue pedida por la oposición ante la posibilidad de no arribar a una propuesta única y convencido de la necesidad de dar una respuesta parlamentaria al ajuste del gobierno de Milei. Unión por la Patria solicitó esta sesión para tratar su propio proyecto de movilidad jubilatoria, financiamientos a las universidades y reposición del FONIT. Esto sería mañana en la sesión correspondiente y el grueso del arco opositor en diputados va a tener un primer desafío, como decimos ese día, que está previsto que se abra el recinto para debatir esta mencionada fórmula de movilidad jubilatoria que repare al menos en parte el brutal ajuste que este insensible gobierno de Javier Milei impuso a los jubilados y a los pensionados. Maca. La noche más esperada por la escena musical nacional contó con presentaciones en vivo de Lali, David Lebón, Banda Los Chinos, Nicki Nicole, Fabiana Cantilo, Rosario Ortega, Elegante, de Los Nocheros, entre otros. Entre las 50 estatuillas que se repartieron entre los diferentes artistas, la banda pop Miranda fue la gran ganadora del evento, llevándose a casa el gran galardón de la noche, el álbum del año Gardel de Oro, gracias a Hotel Miranda, su último proyecto. Esta es la exquisita versión de Catupecu Machu de Seguir Viviendo Sin Tu Amor clásico del querido Flaco Spinetta. Tu corazón yo llevo igual. Todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared. Solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Oh, y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer. No queda más que viento. Oh, no queda más que viento. Y si acaso no brillara el sol

trabajos personalizados en prendas y objetos varios. Encontranos en Instagram como azucena.sublimación o al teléfono 156 82 16 80. Escuchen lo que traigo, cambien las expectativas. Esto no es Buenos Aires, es el centro de la Argentina. Es el momento justo para que suene mi canción. Y en esta va la mezcla que te traigo con amor. Estas son las posibilidades de comunicarse con nuestro programa, Vicky Granero. Tenemos el WhatsApp que es 3517-588208. También tenemos Twitter, Instagram y hasta TikTok con el usuario Radio Nuestra Oki. Nuestra fanpage es Radio Nuestra que estás en el cielo. También pueden escuchar todos los programas desde la biblioteca virtual Internet Archive en nuestro Spotify. Están todos los podcasts del programa. ya está. Me voy a dejar trabajo de la mesa. Hasta la maca, comenta. Yo me voy a ir. Me voy a ir y los voy a dejar solos. El día que nos quedemos en el ascensor, maca, con ella. Ay, no. Voy a bajar por las escaleras. De paso, bajo por las escaleras. De paso. Mire, Quique, si nosotros seguimos haciendo este trabajito que estamos haciendo. Sí. Puede decir trabajo hormiga. Ya nos falta mucho para que vaya la de 0 a 6. Y usted, llévame la nena, ya te dije un día de esto, llévame la nena. Un día de esto. Claro, un día de esto a la noche. Qué turbio que sonó eso al aire. Claro. Bueno. Está la puerta cerrada, Vicky. La veo, ¿qué pasó? Cinco, ahí me dice. Debe empezar a tocar. El Nico me dijo, ahí está, ¿viste? El Nico me dice, ahí va Maruca, me hace. Buenas. Ahí va Maruca. Hola, Maruca, paz. ¿Puedo no pasar? Sí, ella está adentro y toca no lo mismo. La puerta, la puta. Digo, no, perdón la boca. Hola, Maruca. Estamos en el aire. Ajá. No, lo que pasa es que estaba la puerta cerrada. Sí, porque hace frío. Estamos con el aire acondicionado. Estas chicas son más friolentas que... ¿Viste? La Vicky, así como la ve usted, anda desnuda todo el tiempo y no se puede. ¿Cómo le va a Victoria? No desnuda, pero es de hombrito así fresco y hace frío. Anda provocando. Claro, anda provocando. Después va a andar con el pechito cargado. Sí, con el pechito. Tiene que cuidarse, sí. Con la pancita va. Tiene que cuidarse. Claro, tienen que cuidarse un poquito porque el pechito, ¿no es cierto? El pechito, ¿qué tiene que ver la panza? No, con la cargada. El aparato respiratorio. Me abrigo, no, no, pero tiene esos hombritos descubiertos, tiene frío, cierra la puerta y prende el aire al mango. Hace un calor acá. Bueno, pase, siéntese. Bueno, pero está lindo. ¿Me puedo sentar acá? Yo no apago la luz. Venga acá, al lado gracias, mío. Le pongo la silla acá para que se quede acá al lado mío. No, ¿qué aparatos raros que hay acá? ¿Aparatos? ¿Por qué aparatos? Sí, micrófono. Sí, estas cosas que cuelgan. Son micrófonos. No, estoy viendo, Quique, viendo, no sé si te has dado cuenta, que tiene un collar que parece muy caro el collar que tiene. No sé quién se lo habrá dado. Sí. Ay, no. Y no sé, ve forma rara los micrófonos. Sí. Es como que está muy sugerida la... Ay, sí, no. Un collar, ¿no? ¿Qué observadora la maca? No digan nada. ¿Es un collar de qué? Yo después les cuento. Lo que pasa es que yo venía, sinceramente, primero y antes de hablar de mis cuestiones personales, yo quería decirles que estoy muy enojada. Muy enojada. ¿Por qué? ¿Enojada con qué? ¿Con qué? ¿Con quién? ¿Con Milei? ¿Y con Milei? Con el peronismo cordobés. Muy bien, también hay que enojar. Con el peronismo cordobés. No solo con el Milei, sino ¿qué peronismo? Juntándose con ese Pichetto. Vergüenza, gente. Sí, bueno, no es peronismo, eso, qué sé yo, otra cosa. Sí. Utilidad, pero es lo que no. Es sí. Lo que nos inventan, ¿sabes? Sí, tiene, o sea, apaga el celular. Cuando entre también a la radio, no solamente que no tiene que golpear, sino tiene que apagar el celular en el estudio, porque si sí, la está, ¿quién es? ¿Amancio o el otro? Porque tiene usted un par de... No, debe ser Ceferino. Ceferino, sí. Ceferino. Me ando escondiendo del Ceferino. ¿Por qué? Pero ¿qué? De todo, y sí. Sí, no. Sí. Capaz que la está escuchando en la radio en este momento. Ceferino la escucha, ¿no? ¿Quién es el que escucha? Ceferino. ¿Por qué? Bueno, pero acá. No, Amancio. En realidad, el que escucha es Amancio, pero uno nunca sabe, ¿vio? Claro. El diablo siempre mete la cola, así que uno tiene que andar cuidándose de esas cuestiones. ¿Qué pasó? No, les cuento. Resulta que Amancio. Sí. Es un gran jugador de la quiniela. Y de quiniela. Suerte primero. De quiniela, sí. Ajá. Y jugó al 69. ¡Epa! Por eso le ven formas raras a los micrófonos. Sí. ¿Y por qué al 69? Jugó al 69. ¿Qué significa el 69 así en la jerga de quiniela? Yo le explico si quiere. Claro, no, la jerga verdadera, no la jerga macarena. Significa algo fuera de los. Todos los números, por ejemplo, el 50. A mí me gusta el 59, fíjense, el 69 menos 10. Es eso, que es la niña bonita. El 15, la niña bonita, el 48, el muerto que parla. El 59, mi número. El 22, el loco, el 59, las plantas. A mí me gusta el 59. Fíjense. Le gusta el 69. Ya voy a averiguarle, no sé por qué le gusta el 63, la renga. Él muchas veces, hace años atrás, me decía, ajá, ¿cómo me gustaría hacer el 69 con usted? Nunca me quiso decir lo que me estaba queriendo. Pero escúcheme, ¿qué sabe lo que? Pero nunca averigua después qué es. Suavecita. Pero, ¿por qué? Es malo el número 69. No, al contrario. No es malo, pero es como, pero como muy fuerte, así como para que le diga un guaso a usted, a una señora tan tierna, que se suavecita. Tan suavecita. 69, sí, me gustaría hacer el 69. Yo muy, ahora, porque ya estoy grande, pero. Sí, pero lo mismo. Decía de muy moza. Yo de Amancio, era, viejo. Pero qué bárbaro, ¿no? Pero yo no, yo le decía. Es cierto lo que decía Tolosa. ¿Quién era la que decía que claro, se coge mucho? Lo que pasa es que Amancio estaba de novio, entonces yo soy muy respetuosa. Soy mujer de un solo hombre, aunque ahora, bueno, hago algunas excepciones. Sí, pero, sí, ahora anda con dos. Ahora anda captura, con dos. Bueno, escúcheme, ¿y qué? ¿Pero usted nunca entendió que era el... Bueno, no, en los cursos, en los cursos que estamos dando con la Maca, le podemos explicar... Bueno, no, con la Maca no, a la Vicky le queremos explicar. A usted vaya solita, yo le voy a explicar lo que... Ay, pero hay que tomar un curso para saber lo que es el 69. Sí, y si usted sabe... Y bueno, ya hace un montón de tiempo que le dice y usted es no. Que de ahí todo se dispara, digamos. Entonces, claro. Aparecen distintas. Va a seguir teniendo. Mira, la quiniela, el 69 significa los vicios, así que. ¿Los vicios? Sí. Claro. Con razón. Mire usted. Ahora voy entendiendo. ¿Y usted cómo sabe, granero? ¿Googleó? ¿Qué acabo de googlear? O. ¿No será que también tiene un novio que le hace jugar al 69? Al 69, por ahora no. Bueno. Lamentablemente. No, el tema del novio lo estamos manejando acá desde la producción. Lo estamos buscando. Si conoce a algún chico, ahí en la Flore, algún chico así lindo, peronista, bonito, qué sé yo, para la Maca le estamos buscando novio, ¿sabe? Maruca. No, para la Maca, no, para la Vicky, para mí, para que la Maca ya está con el licenciado. Claro, a mí me habían dicho que estaba de nuevo. No, percance, licenciado, no pasó, aquí no pasó de nada. Es un lapso, perdón, no, licenciado. No me meto en problemas de tortura, no estar acostumbrado. Así que bueno. Tiene que ser un chico lindito, porque veo que ella es lindita, ruluda, es diminuta. Boca sucia como ella sola. Sí, lindo. Pero lo voy a buscar. Pero... Voy a buscar un lindito. Puede ser un negro, bueno. Que hace cabeza, no era porque ella es media boca sucia, ¿vio? Él va a decir que hace cura, que sé yo. No parece. ¿Qué? Así como no la ve. Parece. Es lindito, es rudito, pero tiene una boquita. ¿Cómo se ríe? Le vi que se cae risa ella de sí misma. Ella sabe qué boca suena. Las cosas desubicadas que se me están ocurriendo ahora me estoy riendo. No las diga. No, para nada. Bueno, entonces, ¿qué cuénteme? ¿Y ganó la quiniela y qué pasó? ¿Jugó? Vale, ahí no la quiniela. Me invitó a ir a ese bar, confitería, restaurante, no sé qué cosa. Perón ahí en Alta Córdoba. Cariñoso. Sí, muy lindo. La verdad que fue un regalo qué tan lindo. Carito, pero ¿no le parece? Aparte, tiene que ganar la lotería. No sé, yo no miré la cuenta porque claro, yo no pagaba. Hizo muy bien, caballero, no mirar la cuenta. Se levantó y fue a pagar al mostrador. Igualito que quién. Macarena, su novio. Le paga a ella. Se levanta, va y paga la cuenta. Y después le cobra por otro lado. No. Es mitad y mitad por mi lado. Claro, como correcto. Como el 69. No, bajo ningún. Va y viene. Es como el 69, digamos. Es un event, claro. Bueno, escúchame. Y bueno, pago, es caro. No le dijo así, no puse una cara que dice, che, qué caro esto. No le hizo un comentario. Perón es caro. No, venía lindo, con cara lindo, de serio, pero cuando me miró a los ojos, se distendió de nuevo. Se acordó del 69 y. Contenta, sí. Se acordó del 69 y se le pasó. Sí, claro, está enamorado ese hombre de usted. Se está enamorado. ¿Usted cree? Sí, usted lo quiere, la quiere, sí, sí. Sí, oye, no usted es... sabe que me regaló, Macarena, usted que es tan observadora, me regaló el collar de perlas. Mira, no sé si será cultivada, porque no creo que sean cultivadas. Bueno, son muy caras las cultivadas. Perlas. No sé, sí, sí. Que si se ha ganado la lotería, si se ha ganado la lotería. Cuando se gana la lotería. La quiniela es de barrio, así quiniela. Él juega la quiniela. Juega al gordo de Navidad. ¿Sí? Ah, sí, bueno, eso siempre la gente humilde juega. Sí. No le pega. Pero así que mire con el 60. Y no le dijo usted, ¿y por qué le jugaste el 69, por ejemplo, así a ti? Como... ¿Por qué no le llama la atención? ¿O lo sigue siempre? Porque veo que hay jugadores que siguen los números, claro. Lo sigue como perro de Sulky, lo sigue. Anda ahí detrás de ese 69. Claro, bueno, porque, le gusta. Ahora que me dijo Victoria, que es una cuestión de vicio. Los vicios. Debe ser un vicio el 69. Debe producir adicciones. Sí, produce. Él es adicto entonces. A mí me produjo, me produjo alguna vez y pude escapar de esa droga. Pudo salir de ese vicio. Pero, sí, es una droga. Bueno, escúcheme, así que bueno, fue a Perón, le gustó. Está bien, un buen peronista. Claro, pero no sabe al otro ¿sabe día. Sabe que es un bar temático eso. Sí. Un bar temático. No sabe. Pero aparte de lindos, cantábamos la marcha peronista. Yo estaba pues llevando a la boca y empezó. Yo, muchacho, tuve que largar todo. Casi claro, como, cada hora se canta la marcha. Sí, se canta la marcha. No, fantástico. Vi cada cosa ahí adentro. Yo fui con un amigo que es sociólogo. Imagínese, entonces me explicaba él, me decía. El análisis que ha hecho de ese fenómeno. Ese, por ejemplo, es peronista del 45, ¿viste? Un viejo que cantaba así como. Estos son los new peronistas, estos son K, ¿viste? Canta. Es muy gracioso porque analizamos todo toda la fauna ahí de Perón. Sí, toda la fauna, para análisis, sí, para sí, muy entretenido. Sí. Tiene bueno, parece como un museo, ¿vio? Sí, claro, sí. Claro, muy lindo. Pero bueno, Maruca. Quería decir que está el vino de por medio, espero que yo no le invito, se entere. Macarena. No, bueno. La llevo a la maca. Bueno, yo. Cuando quieran ustedes, sí, yo también avisamos. Me sumo. Perfecto. Yo pago lo mío. Amancio, si va conmigo, pagará. No, cada uno. Si voy con ustedes. Le sigamos jugando al 69, todo en una de esas. Estamos jugando al 69. Claro, en una de esas le pegamos todo y pagamos todo. Bueno, escúcheme. Bueno, si es que nos dejan, ¿sabe? Porque la verdad que cada vez se pone más dura la cosa, ¿eh? Pero nosotros tenemos que insistir en ser felices. Eso nos los van a sacar. No, no tienen que robar la alegría. me quedo más tranquilo, claro. Se pone más dura la cosa, y dije, estaba hablando del 69. Y encima claro, estaba en el 69, más dura así. Siempre me dice que la marcha, hay que cantar la marcha para que se pare, no sé qué historia. Y bueno, ahora la entiendo. Marcha, no, estaba muy sugerido, Kike. Sí, el himno había que cantar. Sí. Tres horas. Bueno, escúchame. Y después. Ay, Macarena. Le puedo hacer una preguntita. Maruca, ¿se fueron a dormir juntos después? No. ¿O algo de 69? No, no sea tan guasa. ¿Viste qué guasa? Bueno. ¿Y no le pregunté qué pasó? Si fueron a se fueron a dormir juntos. Dormir, así de la mano, viendo tele, viendo Canal 26. Él insinuó algunas cosas porque sí. Él me decía. Con esto que gané el 69 y dale con el 69, le dije discúlpame, Amancio, pero estoy cansada. Me voy a dormir. ¡Oh, la puta! ¡Qué lo parió! Muy bien. Estoy muy cansada. ¡Qué lo parió! Bien, ese verso bien, a las mujeres me duele la bien. Cabeza. Muy bien. Hace frío. Hace frío, ¿viste? No, loco, pobre guaso. Es que hace frío. Sí, bueno, pero viste, el guaso. A ver, una cenita. Se gastó toda la guita. Que lo menos que puede bueno, ser. Vete, no sea bruja, no sea. Pero ¿por qué tengo yo que aflojar? Muy bien. Muy así bien, nomás bien. Porque bueno, me pague una cena. Muy bien. Bueno, no, sí. No es así. No es cuestión de irse a dormir, porque sí. Claro. No. Yo no soy tan fácil. Muy bien. No. Muy bien. Pero anda como con los dos, ¿no? Digamos así. Está... Por eso no es tan fácil. Sí. Con los dos no. Un Seferino. Ratito con cada uno. Los dos juntos no, se llama un quilombo. Me digo, un lío. Bueno, está bien, pero por lo tanto salió a cenar con Seferino, con Amancio. Seferino no se enteró, ¿no? Sí, esperemos que lo escuche el programa. No, si se llega a enterar, ¿sabe qué? Amancio que escucha, sí. Sí, me cuelga el pepino, eso es lo que claro, no le lleva más el pepino. Claro. No voy a tener más pepino, yo, gratis. Y tomate, le estaba llevando tomate. No, el pepino le venía diciendo para hacer que el tomate. Llegando bien, ¿eh? Claro, le preocupa más. El tomate que es caro no le preocupa tanto como el pepino, que es barato. Bueno, escúcheme. Que a mí me gusta mucho el pepino, por eso. Sí, Nico, ahí va. Pero antes que me vaya, le dejé ahí el taxi. Ya está. Sí, me dice que date el taxi. Está bueno. Pero dígame, acuérdense, ¿qué le dejó? En el TDK, otro tema del Creedence, ese Revival Quakers, que usted lo nombra también, a mí no me sale. El Creedence Water Revival. Mire lo que es hacer el curso con la Vicky. Me hicieron. Escuchen esto, ladies and gentlemen, this is the Creedence Clearwater Revival. ¿Qué tal? Qué bueno. Estoy dando clase de inglés, bueno. Por eso digo que también le puedo hacer un cursito. Ya me voy porque bueno, si no, hoy no. Sí, no, ya le está esperando abajo el taxi. Ahí está el Kiden. Vamos a ver la próxima. ¿Sabe qué? Se lo voy a dedicar. Una buena semana. Gracias. Yo se lo quiero dedicar al Beto Ferrari, un querido amigo, un querido compañero que estuvo acá en esta mesa con nosotros sentado, un querido locutor que se nos fue al cielo hace poquito tiempo. Y él me decía: siempre en la radio hay que poner Creedence Clearwater Revival. Y usted lo trajo hoy. Así que, Beto querido, para vos. Así que te lo dedica acá, Maruca. Los quiero mucho. Bueno, gracias. Gracias, Maruca. Queridos compañeros, yo me voy. Bueno, no llores. Quiero verlos prontito. ¿Estamos que me emocionó. Con ese que se fue al cielo. Beto Ferrari, un querido amigo, sí. Pero no hay que emocionarse. Cuando la gente se va al cielo y ha vivido la vida plenamente y ha sido un gran compañero, hay que recordarlo con alegría. ¿Qué le parece? Bueno, después le traigo uno de la Mona, entonces, si lo recordamos con él. ¿Cómo no? Hace mucho que no trae la Mona. El otro día pusimos la Mona en canciones que se cantan solas y usted, creo que no nos ha traído nunca la Mona viejo. Una vez nos trajo con Coquito Ramalho la Mona, me acuerdo. Porque usted tiene música media viejita, sí. Uh-huh. Bueno. ¿Qué quiere? Maruca, media. Año que Matusalem. No. Gracias, Maruca. Ay, se me va. Se le va. Chao, Maruca. Chao, me encanta que ya se va despidiendo de a poquito. ¿Por qué no, Omar, no grita del pasillo? Chao. Los chicos tomando clase. Sí, bueno. Ponga la música. Sí, está puesta. No se ponga va más. No se va más. Va a venirse. Espacio publicitario. FM UTN. Una mirada profunda sobre la cultura universitaria. Llámanos al 598-6032 o envíanos un correo electrónico a info@radio.frc.utn.edu.ar. Señoras, señores, jóvenes y no tanto, llega a Radio de la UTN Córdoba El Descompresor, un programa distinto a todos. Comedia, opinión, cultura, filosofía. Comunicación al servicio del reencuentro entre las personas. El Descompresor, de lunes a viernes de 13 a 15 por 94.3 FM UTN. Toda la información actualizada de la UTN Córdoba está en nuestra web. www.frc.utn.edu.ar y también en nuestras redes oficiales de Facebook e Instagram como utn.córdoba. La UTN Córdoba más cerca tuyo.

entramos en la última hora de nuestro programa, lo que pasaba, Margaritas Musicales, o Margaritas para los Chanchos, uno de los bloques que más queremos, y que siempre decimos que este programa es Margaritas para los Chanchos, por soberbio que somos, pero en este caso, aquellas grandes canciones que no han pertenecido a la alta rotación, a la difusión en sus momentos, en sus tiempos. No es el caso de esta, pero se conoció en ese momento, pero es uno de los grandes temas musicales, una exquisitez de la música popular latinoamericana de esta parte del mundo, en este caso de Chile. Estamos hablando de Violeta Parra y La Jardinera. Hoy en Margaritas Musicales, o Margarita para los Chanchos, ¿vio? Como se dice en el barrio. Vicky Granero. Bueno, vamos a hablar de este curioso video que encontramos en la red social de, no me acuerdo si fue TikTok o Instagram, pero bueno, es el video de un hombre, de un chico que lamentablemente chocó una lechuza, la cuidó y ahora la saca a pasear en bicicleta. Ah, sí, bueno, la vi, me encanta. Sí, viste, como se le posa ahí como en el brazo y la mina está, sí. La lechuza estaba chocha ahí al lado del chico la bici. La mina y la lechuza, claro. La mina y la lechuza, yo humanizo mucho a los animales, no sé si que también bien o mal está, pero bueno. Me encanta, bueno, amo las lechuzas, tengo una debilidad clínica con la lechuza, sueño con lechuzas, no, en serio, ya es preocupante porque amo las lechuzas, es una cosa que no, o sea, no sé. Y las tenés de mascotita, que es un claro, búho, ¿no? Claro, sí, es un búho, pero bueno. Amo el búho, fíjate vos, mirá lo que son las causalidades, ¿no? En este caso el diseño, este año de la Charito fue una... No, pero en serio, vos sabés que es porque tenía una amiga que era de la provincia de Buenos Aires, del interior de la provincia de Buenos Aires, iba a un colegio rural, un colegio más bien de perfil agrario, y tenía ella y el hermano, que iban al mismo curso, dos lechucitas. Se me contaba ella y el hermano también me contaba. Y eran gorditas, así muy redonditas, como una bolita, como una pelotita de tenis. Y llevaba cada uno su lechucita al colegio y la ponía... Y la ponían en el banco, ¿se acuerdan? No, creo que ustedes no la llegaron a ver, bueno, Maca, quizás sí, en los bancos de madera del interior, que tenían un huequito para el tintero en su tiempo. Ah, no, eso yo no lo vi. Claro. Mirá vos, no llegué ahí, bueno, tampoco. O sea, eran unos bancos de madera. Mirá, que vos sabés que yo te hago la segunda, pero... Pero en esta, el tintero no lo conocimos ninguna de las dos. Sí, era un... porque siempre me llamó la atención, y cuando yo iba al primario, y estos bancos, los bancos viejos, tenían un hueco y... Bueno, ahí no, yo tampoco cuando iba al colegio había tintero, pero quedaron como con el formato del huequito, y ahí me encajaban las lechucitas, ¿entendés? Cada uno en su banco. Claro, eran chiquititas las lechuzas, claro, entonces. Estoy diciendo el tamaño de una pelota de tenis, redonditas. Y las ponían ahí en cada una de los huequitos al lado, me parece un hermoso, dice que movían la cabeza toda la clase, ellas estaban ahí y se quedaban quietita. Dígame yo si no me podría concentrar con una lechuza. O sea, estar tocando todo el tiempo, me desconcentraría un montón tener una lechuza, dar un compañero ahí en el aula. Amo. Además, son hermosas. Son hermosas. Sí, yo me acuerdo que durante la pandemia salía a caminar o a correr o a hacer ejercicio, porque bueno, era lo único que se podía hacer. Sí. Y había muchas lechuzas en mi casa, en Villa Allende. Hay muchas lechuzas porque es como dentro de todo campo, hay mucha naturaleza. Claro, claro. Y eran re atrevidas las lechuzas porque se me volaban como cerquitas. Hay veces que me no me chocaban. Te atacaban, digamos. Pero bueno, volviendo volviendo al tema de la te interrumpí. No, sí, pero viste que uno habla de animales y como que se va, no hay problema. A mí me puede, la lechuza me puede, pero me puede más que los gatos, los perros. Las lechuzas. No, y la Vicky con los animales se va. Sí, a mí no, eso no me molesta que nos vayamos de tema con los animales. Pero bueno, resulta que una joven paseando con el auto siguió a varias cuadras a un hombre que iba en bicicleta con una lechucita al hombro, en el brazo. Ajá. Y bueno, después el ciclista le comenzó, el dueño de la lechuza le comentó que bueno, que hace como 4 años que tiene la lechuza, que la chocó con el auto sin querer queriendo, tiene una alita que no le funciona. Ah, sin querer, y ¿cómo bueno, sin la querer rescató. Sin querer. Sí, la sin querer, obviamente que fue sin querer, y bueno, ahora la rescató y viven juntos, y como no puede volar la lechuza, le lleva a pasear en bicicleta. Sí, la he visto, es una hermosura ese video, sí, búsquenlo en TikTok. Yo no lo he visto, lo voy a buscar. Sí, sí. Me encanta porque duda la Vicky de dónde lo vio y está todo el día en TikTok. No, es que estoy en TikTok y también en Instagram, entonces viste que no, y hay veces que se replican las cosas de TikTok en Instagram, entonces uno no sabe. Bueno. Es lindo encontrar ese tiempo. Yo me cuesta mucho. No las lo tienes, claro. Me cuesta mucho. Porque vos ¿sabes por qué? Porque vos trabajás, querida. Vos te levantás a las 7 de la mañana, no como otra. No sos una vaga. Yo sí trabajo, pero es como cuando uno tiene esos tiempos de viciar. Sí. Ahí con el celu, bueno, encuentra eso. Maca. Los premios Gardel y Ricardo Mollo no dejó de expresar su descontento por lo que pasó en el evento. Dijo, no se acordó nadie se acordó de Ricardo Iorio. Dijo lamentándose por lo ocurrido, ya que solo mostraron su foto cuando hicieron el repaso de los artistas que fallecieron en este último año. No sé por qué fue. Un tipo muy valioso, un gran escritor, que ha escrito cosas muy buenas. Lo que pasa es que tenía su parte como todo, qué sé yo, dijo. Consideró sobre las ocurrencias que siempre tenía Iorio. Cabe recordar que posterior a los premios Gardel 2024, la hija del ex líder de Alma Fuerte cuestionó a la organización con una serie de comentarios contundentes. A ver, no, nadie puede dudar del talento, de la lucidez política que ha tenido Iorio, pero sí, por ahí lo han calificado muy de tipo facho, ¿no? Medio duro, en el ámbito especialmente del rock, pero bueno, son bibliotecas distintas, pero que sin ninguna duda merecía un homenaje un poco más detallado que una simple foto en un recordatorio de lo que se fueron, no hay ninguna duda, tiene razón la hija. Totalmente, son consideraciones claro. De poder separar al artista de su opinión personal, ¿viste? Sí. Cosa que también bueno, es una gran discusión, no sé si corresponde. Uh-huh. Sí. No sé si corresponde, porque bueno, puede ser 180 grados opuesto a lo que sos como persona, como artista. Y él era consecuente, pero tenía algunas cosas media duras, ¿no? Media fachosas, así. Por lo menos. Sí. Rosito también, el humor negro. Claro, ¿viste? Claro. Personaje raro, exactamente. Pero con mucha lucidez. Pero bueno, su querido amigo Ricardo Mollo lo recordó. Como corresponde, claro. Y se molestó de que no hubiera tenido el recuerdo merecido. Victoria. Retiran asientos de la terminal para evitar que la gente se quede a dormir. La terminal de ómnibus de Córdoba retiró los asientos ubicados en el interior debido al aumento de la cantidad de personas en situación de calle que se quedan a dormir ahí. La decisión, que afecta tanto a la terminal vieja como a la nueva, responde a quejas de los comerciantes y tiene como objetivo reacondicionar el espacio para esperar el colectivo ahí en las terminales. Sí. Según informaron desde la dirección de la terminal, los bancos se están reacondicionando y se van a poner paneles divisorios para que la gente en situación de calle no se pueda quedar a dormir, simplemente se sea para que la gente que esté esperando el colectivo se siente. Bueno, a pedido de los comerciantes se ha sacado los bancos por la cantidad de gente que en situación de calle que ha tomado la terminal como un albergue, explicó Gastón, un comerciante del lugar. No sé qué a ustedes les parece bien o mal. Mira, a mí me produjo un sentimiento absolutamente desencontrado porque no hay nada más triste que sacar una persona que está ahí durmiendo, que bajo techo, con este frío, con hambre. Claro, es el techo que está buscando. Me parece muy cruel, siempre. Claro, pero también, a ver, hay que ponerse de alguna forma en una posición de los comerciantes del lugar o de la terminal, que uno llega y no había uno, había 20, 30 personas durmiendo en los bancos y uno llegaba a los andenes y es la primera impresión que tiene cuando uno llega a un lugar. Está mal ver 20 personas durmiendo, no se puede esconder la pobreza. Yo que vengo de ser muy pobre, me duele mucho esconder la pobreza, pero de alguna forma también es comprensible que vos llegues a una terminal que haya 20 personas durmiendo en el suelo, incluso ¿no? Que esté todo muy feo, muy sucio. Exactamente. Por eso digo, sentimientos absolutamente encontrados, porque hay algunos que toman esa posición actual de moda fascista, Patricia Bullrich, de sacar a todo y esconder la pobreza y, y ocultar abajo la alfombra de la tierra, y no, eso me duele. Pero también tiene razón, si vos sos un comerciante y tenés un local ahí, y ojo, el laburo de la Municipalidad de Córdoba en torno al albergue que se le da a este tipo de gente en situación de calle, es muy bueno, lo conozco muy de cerca. Tengo amigos que trabajan en esa área. Y van a distintos sectores todo el tiempo, a las plazas, a rescatar gente, y hay gente en situación de calle, es que es muy problemática, no quiere ir a los albergues, le dan un lugar para bañarse, le dan un lugar para comer, comida caliente, y hay algunos con situaciones conflictivas, con problemas de drogas o de alcohol. Mentales, sí, consumo de sustancias. Hay mucha gente en situación de calle con problemas mentales, hay mucha gente nueva desalojada por este gobierno insensible nacional, que tiene sus consecuencias, por supuesto, acá. Entonces es muy conflictivo. Y el hecho de sacarlos de ahí, de la terminal, a mí me dolió, ¿no? Y sé del laburo de gente de la municipalidad que los busca, los alberga, tienen asistente social, tienen médicos, tienen comida caliente, tienen un lugar para bañarse, para dormir, y no quieren ir, porque les queda lejos. Les queda, ¿entendés? Están en Barrio General Paz, en Alberdi, y después tienen que volverse al centro, donde cartonean, donde se hacen un mango para comer el día a día. Porque tampoco es que la municipalidad los banque y se van a vivir a un hotel. Los transporta, sí. Claro, entonces me parece sumamente necesario la posibilidad de que realmente intervenga, porque no se puede dejar librado a que el comerciante tenga que solucionar el problema, digamos. Exactamente, sí. Por eso digo, son situaciones en contra. Sí, por un lado, con el alma de pobre que yo tengo, me duele mucho, me parte el alma. Y por otro lado, vos tenés que pensar también que socialmente es un inconveniente, por decirlo elegantemente. ¿Vos sabés qué me pasó visitando Buenos Aires? Que vi mucha plaza enrejada. Ah, ¿sí? Me dice que enrejaron por una decisión también de la gente en situación de calle, instalada en las plazas. Pero tristísimo, que es muchísimas. Plazas enrejadas, no. Me han contado que en el interior, en el norte, hay tanta cantidad nueva de gente en situación de calle, gente que han sido desalojada, ¿no? Que no tiene lugar donde, mirá que en el interior existe mucho más aquello de venite a mi casa, a los viejos, a los hijos, a la casa de los amigos. No, situación de calle, en lugares chicos o medianos, cosa que no se había visto nunca. Que vos te das cuenta que hay gente que no es que ha vivido toda su vida en la calle, sino que es algo de ahora. Totalmente, de este gobierno de mierda, que se tiene que ir rápidamente. Sí, es una situación como mucho más compleja de lo que uno pensaría, y justamente yo coincido con vos que es como contradictorio, me pareció contradictoria la noticia o mi opinión acerca de ese tema. A pesar de todo, dicen que Córdoba va, luego la sección de deportes de abril la iba. A pesar de tanto cuento, a pesar de que anda lento. Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva agenda deportiva. A seguir luchando por los Juegos Olímpicos. El seleccionado de voleibol masculino disputará el segundo week de la BNL, Liga de las Naciones, y buscará seguir sumando puntos en el ranking para clasificar a los Juegos Olímpicos. El equipo dirigido por Marcelo Méndez viene una semana de entrenamientos y amistosos en el país. En ambos partidos enfrentaron a Serbia. El día jueves, el combinado albiceleste se impuso por 3-1. Sin embargo, el sábado cayó 3-1. Ahora, el equipo argentino disputará la segunda fase de la BNL en Ottawa, Canadá. El arranque será mañana martes desde las 17:30 ante Estados Unidos. Luego, el jueves, desde las 21, se cruzará con Canadá y el sábado, a la misma hora, tendrá la revancha contra Serbia. Por último, el domingo finalizará esta semana ante Francia a las 15:30. Por el momento, Argentina se está clasificando en los Juegos Olímpicos, pero deberá seguir sumando puntos para asegurarse la plaza. Ahora continuamos con rugby. Los Pumas no pudieron con Francia y se quedaron con el segundo puesto del circuito mundial. El seleccionado de rugby 7 masculino cayó por 15-5 ante Francia en la gran final en Madrid y se quedó con la medalla de plata. Pese a comenzar arriba en el marcador, los Pumas no lograron mantener el resultado y el equipo francés supo aprovechar los errores de Argentina. Pese a la caída, el combinado albiceleste realizó una gran temporada que quedará para la historia, ya que por primera vez Argentina ganó la fase regular ganando 13 etapas. Además, en la gran final vencieron a grandes equipos como lo son Nueva Zelanda e Inglaterra. La próxima parada de los Pumas será en los Juegos Olímpicos de París, donde buscarán subirse nuevamente al podio, como lo hicieron en Tokio 2020 con la medalla de bronce. Ahora continuamos con un poco de fútbol cordobés. La tremenda semana del Pirata. El día sábado, Belgrano se impuso por 1-0 ante Argentinos Juniors y sumó su segundo triunfo consecutivo en la liga profesional. Con garra, corazón y el empuje de la gente presente en el estadio Julio César Villagra, el Pirata sumó de a 3 en un duelo parejo y complicado. A los 38 minutos del primer tiempo, el combinado de Juan Cruz Real se quedó con un jugador menos debido a la expulsión de Pablo Chavarría. Sin embargo, el equipo supo aguantar el resultado y desde el banco apareció Jerónimo Heredia, uno de los juveniles de la cantera Pirata, para poner el 1-0 definitivo. Este triunfo se suma al tremendo batacazo que dio Belgrano en Brasil por Copa Sudamericana. El día jueves, los de Alberdi viajaron a San Pablo para enfrentar a Internacional y se volvieron para Córdoba victoriosos y con la clasificación a los octavos de final. El Pirata había arrancado abajo en el marcador, sin embargo, en menos de 5 minutos, Chavarría convirtió 2 goles para dar vuelta el resultado y hacer estallar de euforia a los 2.500 hinchas celestes presentes en Brasil y, por supuesto, a los que estaban en casa. Belgrano clasificó invicto a la siguiente ronda, 3 triunfos y 2 empates, por lo que sueña seguir haciendo historia. Talleres ganó y sigue invicto en la Liga Profesional. Por la cuarta fecha de la Liga Profesional, Talleres venció por 4-2 a Central Córdoba en Santiago del Estero. Bruno Barchichotto convirtió los 2 primeros goles para la T y luego Marcos Portillo y el juvenil Gustavo Albarracín sellaron la victoria en el Madre Ciudades. Para el ferroviario, descontó el ex Talleres Tomás Molina con 2 goles. Con este resultado, el Matador se mantiene invicto en esta Liga Profesional con 3 triunfos y 1 empate. Por otra parte, en la Copa Libertadores, el equipo de Walter Riboneto cayó ante Sao Paulo por 2-0 y terminó clasificando los octavos de final en el segundo puesto del Grupo B. El partido fue parejo, pero el combinado brasilero se puso en ventaja al final del primer tiempo con un penal que se debió ejecutar 2 veces, ya que el árbitro dictaminó que Guido Herrera se encontraba adelantado. Sobre el final, el equipo local convirtió nuevamente y se quedó con el triunfo en el Estadio Morumbí. Antes de terminar con el fútbol cordobés, repasamos la agenda de la fecha 5. El jueves 13 de junio, Belgrano visitará Tigre desde las 19:00. Ese mismo día, Instituto visitará a Newell's a las 21:15. Luego, el viernes 14, a las 19:00, Talleres recibirá a Platense en el estadio Mario Alberto Kempes. antes de terminar, comenzamos a palpitar la Copa América. En menos de 3 semanas comenzará a disputarse la Copa América en Estados Unidos y la selección argentina comienza a prepararse para la competencia. Este fin de semana, jugadores y cuerpo técnico comenzaron a instalarse en Miami, donde los campeones de América y del mundo se prepararán para la competencia. Lionel Scaloni, en estas semanas previas, deberá terminar de definir los 26 jugadores que integrarán el plantel definitivo. Por el momento, hay 29 convocados y el sábado 15 deberá estar la nómina definitiva. El debut del albiceleste será el 20 de junio a partir de las 21 horas. Previamente, la selección disputará 2 amistosos. Primero, enfrentará a Ecuador el domingo 9 y luego se cruzará con Guatemala el próximo viernes 15 de junio. Esto fue todo por hoy, espero que hayan agendado y nos reencontramos en el próximo programa con toda la información del mundo del deporte. El gobernador Martín Charlora junto al intendente Daniel Pacerini habilitaron la obra de segunda etapa de las redes colectoras cloacales que benefician a 30.000 vecinos de los barrios Villa El Libertador y Los Olmos Sur. De esta manera, el 100% de sus vecinos pueden acceder al servicio de cloacas. Lo podemos venir a hacer y mirarlos a todos

no se le conocen trabajos destacables, así importantes. Ni siquiera sabemos si tiene los perros, mira. Ni logros académicos, no sabemos si tiene los perros. Ahora, ¿se puede entender la frustración y el odio que tiene ese tipo? Es un fracasado, un psicópata, un violento, un inútil y un payaso televisivo, como otro que anda dando vuelta dentro del peronismo. Ojo, otro invento, otro payaso televisivo. Bueno, aquí no queremos a nadie, ni nosotros mismos. ¿Quiénes somos? Les habla Quique Zapata y estuve acompañado de mis compañeras Victoria Granero y la Maca Jerez Guerrero, que apareció la tipa a la mitad del programa así opinando. Estaba. Se avisó, no, este programa no lo van a hacer sin qué mí. Qué bárbaro, che, claro, y apareció la tipa, no dijo ni hola. Me resistí a no estar, digo. Se metió así, la WhatsApp. Y apareció. Bueno, la gente van a hacerlo conmigo. El control y puesta en el aire una vez más del Nico Camosi, la sección de recomendaciones literarias de el Nacho Colasanti, exquisita, linda como siempre. La sección de deportes un ratito nomás con esta joven promesa del periodismo deportivo de Córdoba. Sí, una divina. Se trata de la Abril Leiva, que se mudó, se nos vino a vivir a Córdoba. ¿Sabían ustedes? Que ¡Eso! No, no sabía. ¡Qué bueno! Sí, ahora es vecina nuestra aquí, cerquita de... Bueno, no voy a dar la dirección porque tiene... Claro, bueno, no, es medio... No corresponde. Estaba la dire. Inapropiado. Claro. Seguro la de Habana. Y Habana. Me falta decir que la producción es de Vanessa Ríos. Dos personajes ficcionales están a cargo de dos actrices de nuestro medio. Esta tipa que apareció como co-conductora hace un ratito y se llama Macarena Jerez Guerrero, que dentro de un ratito que me va a salir esto en el curso. Sí, que sí, mamita, no sabes. No sabes lo que te va a doler. Me va a salir cariño. Claro. De la Maca Jerez Guerrero, una querida amiga y actriz de nuestro medio, junto a Emilce Blanco en la interpretación de los personajes ficcionales, Raúl Terán, la producción periodística completa, el equipo junto a la Charito González Torres, jefa de mascota, su amiga. Pase, Fanny, la veo ahí, que cuando, cada vez que nos nombramos la Charito aparece la Fanny. Hola, Fanny. Fanny, la fanática de todo. ¿Qué le pasa? ¿No entra? ¿Dónde está? Oli. Ahora. Hola, Fanny. ¿Cómo le va? Pase. Oli, yo soy Fanny. Hola, Fanny. ¿De qué tiene? ¿Está vestida de punk? Vestida de punk porque se cumplió el aniversario de la muerte de Ricky Espinosa y yo soy fanática de todo. Y él es el cantante Flema, de una banda punk que Flema, me encanta. Claro, el cantante de Flema. El Ricardo Ricky Espinosa, sí, señor. Se cumplió un aniversario. ¿Y qué pasa? ¿Se juntan el club de... ¿Tiene club de punk? Todas las punkies en la Plaza de la Intendencia a las punkies. 20 horas. Son punkies. Punkies. Claro. Sí. Y a mí me encanta porque es toda ropa negra, con tacha y pongo una cresta y me pongo pollera corta, me encanta. Sí, la veo que volvió a la pollera corta. Volvió con esa pollera de cuero corta ahora. Salió el solcito, entonces sí, claro, bueno, yo veo. Sí, bueno. Salió el solcito, pero incluso ese top que tiene que medio. Y claro, muy desabrigada, chica, hija de Dios. Está medio desabrigada. Me gustó que usamos slime para representar la Flema, por la banda. ¿Cómo? De Flema. Qué asco. Entonces hicimos con slime. Claro, Flema como los mocos. Qué asco, Fanny. Qué asco. No, déjeme joder. Por Flema. El slime es como esa cosa viscosa que usan los chicos para jugar. Sí, una cosa. Como esa cosa gelatinosa, ¿sabe? No, yo no lo conozco. Tiene una canción que yo se la canto a mi papá, pero no digan nada porque se la canta en secreto. Y dice así: se la canta. Y yo soy así, no es por culpa de la droga. ¿De la droga? ¿Cómo se la canta en secreto? Si se la está cantando, no es en secreto. Claro. Claro, es que bueno, es muy feo eso. Es rara. Escúchame, ¿y por qué no le pone las riquitas? Y se me ocurre, ¿no? Las riquitas, claro. Y unas galletitas, y pone por ahí, ¿qué galletita le gusta a usted? Las Orion, alguna de esas que le gusta a los chicos. Que a mí me gustan todas las galletitas, las chocolinas. Fanática de chocolina. Todo, le gusta todo. Pone un chocolina, claro, ¿qué pregunta le hago lo que vuelvo? Sí. Chocolina, ponga las chocolinas y son las riquitas. ¿Me entiendes? El club de fan de... Bueno, claro, y no es un moco ahí. Claro, una cosa. Bueno. Y entonces son medias bravas, ¿me entiendes? Sí, son medias bravas. de ponerse a la altura. ¿La cresta se ha teñido el pelo? ¿Sabe su papá que se ha teñido el pelo así? No, no, mi papá no sabe. No sabe. ¿No la ve? ¿No la ve? ¿No lo ve a su papá? Que mi papá trabaja mucho todo el tiempo y viaja mucho, viaja. No está. Pero ¿y su mamá? Mi mamá no me dice nada porque yo le sé los secretos a mi mamá. Ah, la claro, la extorsión. Le chantajea, digamos, a la mamá. Claro. Bueno, Fanny, escúcheme, así que club de fan, Punky, nunca la vi Punky, así con esa, muy corta la pollera, el top muy chiquito. Topcito también, no sé, se nos va a morir de frío, está bien que está haciendo solcito, pero... Sí, un top. Sí, no sé si he visto la remera que tengo. No. Tiene la gaseosa de... A ver. Tiene la gaseosa de Mirinda, pero dice Miranda. ¿Cómo? Por Miranda, sí, de la banda. Pero la Mirinda, chila, el dúo ese. La gaseosa Mirinda es una cosa y el grupo Miranda, bueno, está bien, Fanny. Sí, bueno, pero viste que suenan parecidas y le estás pidiendo mucho. Claro. Es genial, ¿no? Uf, ocurrencia. Sí, una ocurrencia. Una visionaria, sí. Bueno, Fanny, escúchame. ¿Y cómo andan los patitos? ¿No usa más los patitos con peluca? Eso que es porquería que le había traído su papá. Pero no tiene más los patitos en fila. Sí, no, eso no, pero... ¿Qué pasó con los patitos? Como usted no estaba bueno lo de la peluca, no me lo puse más. No, pero lo que no está bueno es el... Lo tengo en mi santuario de cosas de ¿santuario? Colección. Santuario. Porque yo tengo muchas habitaciones de mi casa, ajá. Porque me trató, entonces tengo los póster, los trapos, la cinquita, los pins. Ah. ¿Quién pudiera tener ropa, habitaciones llenas de pelotudeces, no? Claro, ¿no? Así que y le compre todo el papá. Bueno, sí. Pelotudece, ¿no? No, sí, bueno, no, me equivoqué ahí con de cosas que son importantes, porque por ahí la casa de uno no es tan grande y no entran tantas cosas, eso es lo que quise decir, perdón, Fanny. Boca sucia, es así, la Vicky es media boca sucia. Uy, sí. No, se largó a llorar, Quique. ¿Estás llorando? No, Vicky. Fanny, venga, no llores, venga por acá. ¿Lloro o se ríe? ¿Qué le pasa? No sé, porque es difícil de distinguir de las dos cosas de ella. Bueno, se le escucha poco y el micrófono ese que tiene usted ahí no anda bien, el corbatero ese que tiene, pero bueno. El corbatero que tengo. Sí, bueno, escúcheme. Pero viste que está como llorando. No, ya se va a largar ahora por cualquier cosa. No, bueno, una forma de decir, oiga, hay algunos problemitas con el cable ese que le ha puesto Nico Camosi acá en el estudio para entrar en inalámbrico, porque usted es muy inquieta. Si se quedara quieta, podría estar frente al micrófono acá de la mesa de la radio, pero... Porque me pongo inquieta, que la ropa está muy corta, entonces me tengo que mover para acomodarme, para que no se me vea la bombacha. Para entrar en calor también. Pero no es para que lo cuente así, que se le vea la bombacha. Sí, escúcheme, Fanny. Estamos muy presos nosotros dos con esta criatura. Claro, con esta chica. La trajo el chofer. Sí, se le ve la bombacha acá en el estudio, que yo decía, Fanny. ¿Cómo la trajo el chofer suyo hoy, el chofer de su papá? Sí, yo vine con el chofer porque si no, no me dejan subir por ahí al colectivo. Cuando me pongo ropa muy extravagante, no me dejan subir al colectivo. Y sí, bueno, sí. Es muy corta. No me dejan. Sí, de acá, te discrimino. Sí, no, muy corta, discúlpeme. Menos mal que no ni se siente con esa pollera, ¿eh? Porque se le va a ver hasta el alma, o sea, por eso te estoy diciendo que no se puede sentar, se tiene que mover. Claro, quiere decir que tita paradita y quietita. Bueno, Fanny, escúchame, ¿y qué dice Nico? Que nos tenemos que ir porque estamos ya en contrarreloj, pero que tiene unos cuentos, me dice, pedir sí, unos cuentos. ¿Cómo sabe, Nico? ¿Usted le dijo a Nico que tenía cuentitos o a la productora? Yo tengo el número de Nico Camusi. Ah, mira, bueno. Se escribe con él. Mira vos. Es amiga de la hija. La hija tiene una hija. Tiene una hija jovencita como usted. Papá, me parece, pero no digan nada. ¿Cómo? ¿Se lo dio qué? Le escribe a mi papá por a veces. Ah, ¿el Nico? ¿En qué anda el Nico? No, el Nico. ¿Al papá o a la mamá? Sí. Escúcheme, bueno, está bien, no quiero saber, pero tenga. Sí, no nos comprometamos, ya veo que por saber de más. Sí. Bueno, Fanny, escúcheme, ¿y qué me dice el Nico? ¿Tiene cuentitos? Sí, te dice. Bueno, ¿se olvidó? Sí, dice, ni se acuerda. Sí, cierto. Claro. Falta que diga. Claro, porque me dice. Ay, no. Preguntale. Ay, Carlos, Sí. Hay dos piojos en la cabeza. Sí, de un piojos. Señor calvo. Sí, ¿cómo? Y uno le dice al otro, sí. Alfredo, vámonos de aquí, que este terreno ya está pavimentado. Ah, bueno, está bien, medio tonto, medio pavo, pero bueno, está bien. Es tonto y no lo terminé de entender tampoco. Dale, Ricky, por favor. No lo entendió la Vicky, escúchame, Stephanie, no. Bueno, es medio, no sé. Sí, muy pavo. Bueno, y cuente, ¿y qué más? Me apura Nico, dice que nos tenemos que ir. Me tenté. Ella se ríe. Se tentó sola con el tonto, un chiste tan tonto. No, con la Vicky. Ah. ¿Qué le dice ¿qué le dijo una pulga a otra pulga? Ah, viene de piojo y de pulga hoy. Una pulga a otra, no sé. ¿Vamos caminando o esperamos sí. al perro? Ese está bueno. Bueno, ese por mamá, lo menos. Por lo menos. Mamá, sí. Me acaba de picar una cobra. No. Ah. No me equivoqué. Se equivocó de chiste, Quique. Ni siquiera cobra. Te las puede hacer. Sí, bien. A ver. ¿Qué, cuál, bueno, cómo? usted edita después en el programa. Sí, no, esto es en vivo, que edita. Sí. Mamá, ¿y? Mamá, me acaba de picar una serpiente. Sí. ¿Cobra? No, gratis. Ah, eso también es bueno. Ah, claro, lo adelantó, sí. lo dijo mal. Nos gusta mucho que nos venga a visitar, póngase un poquito más abrigada, porque es muy corta esa falda, ya le dije, no se le vaya a querer ocurrir agacharse. Vaya de eso, vaya derechita nomás, si sabe, con el ascensor. ¿Dónde está el chofer? Ah, ahí subió, ahí está detrás del vidrio. Ahí sube el chofer, gracias. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo se llama su chofer? ¿Nunca nos presentó? ¿No? Alfredo. ¿Alfredo? Ajá. Alfredo, bueno, hola, Alfredo. Alfredo. Sí, se asoma. Si no tiene cara de muchos amigos. Un poco no, con... tiene cara de traste. Sí, cara de cola. Y amigo del Nico, medio con el Nico habla. Pero... Sí, se da la mano. Bueno, Fanny, pórtese bien, cambien el nombre a los fanáticos del grupo Flema, una cosa menos asquerosa, y sáquese la, ¿cómo se llama esta cosa que tienen arriba, los panquis? No, ¿cómo la pollera? No, sáquese la cresta. No. Y pero es muy bonita usted para andar con esa cresta, muy punk, qué sé yo, no sé, a mí no me gusta, hay gente que le gusta lo punk. Teníamos una mascota, ¿te acordás, Vicky? Nosotros la... El hijito de Luni, el unicornio Panquito. Ay, yo quiero una remera. Bueno, dale. Ah, está bien, te voy a traer una foto y te lo podés imprimir. Le imprimí la remera. Panquito era el hijo del unicornio, pero era punk, tenía una crestita, así que le va a gustar. Claro, tenía como toda la crestita. Sí. Bueno, nos despedimos, chicas. Nos vamos, Fanny. Vaya que lo está esperando Alfredo. Chao. Alfredo, me suena Alfred. Alfred, nombre de... Sí, nombre de mayordomo, así de... Sí, viste, como de eso, no, claro, no, estaba buscando la forma Batman, de no decirlo, no, que suena feo. No era de Batman, Alfred, ¿te acordás? Bueno, chao, Fanny, ¿ya se fue? ¿Se salió corriendo? No, ahí se está despidiendo, salió corriendo, sí. Está muy mira inquieta. Cómo se grita. Está inquieta hoy encima, está sí. Muy bien. Bueno, Fanny, nos vemos. La chau, semana chau. Que viene la esperamos. Queridos compañeros, querida Macarena Jerez Guerrero, querido Nico Camosi, Vicky Granero, aquí en el estudio central de la 94.3. La cita será el próximo lunes a partir de la hora 16 hasta las 19 horas para hacer esta revista radial de actualidad que se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo. Chica, que tengan buena semana. Cuídense el frío. Gracias, sí, los queremos. Chau. Nosotros vamos a seguir buscando a tu hijo Gustavo. Hasta la victoria siempre, querida Nora Cortiñas. Hoy me levanto pensando qué hago y si lo que quise ser lo fui. Es que me siento cansado y pienso cuánto más me queda por vivir. Es que todo lo que hago lo hice y lo que quise ser no fui. Creo pensar que por ser defraudado hoy bajaré los brazos, porque ya no creo en la gente. Siempre camino al costado por esto que hago y los que dicen que sí. Sé que el